Dodge presenta el podcast del mundial en Dixo.com. Estadísticas, anécdotas, los goles y bueno, también los que no fueron. Las notas y los enlaces desde Sudáfrica con Faisirito. Busca en la sección de Fabulman y Dinamita la forma de ver el mundial como solo Dixo lo sabe hacer. El podcast, Faisi, Madela, Mimoso, o sea yo, su servidor. Y bueno, pues ahí nomás el resto del mundo que nos comunican cómo se vive la Copa del Mundo. El mundial en un resumen semanal presentado por Dodge. Dixo presenta el podcast de Música con Fernanda Tapia. Un minuto de sueño es más largo que una eternidad vivida. Los sueños se desarrollan mejor en la oscuridad, en la noche, sin el ridículo trinar de las aves. Los recuerdos llegan en la noche, cuando estás desarmado, cuando no puedes pensar, cuando la mente se fue a dormir, cuando el sentir queda al descubierto, poco protegido, listo para ser atacado por mil cuchillos, por mil imágenes, por poca cordura. En la noche llega la vida, otra vida, una distinta, una de vacío de luces, una de gritos agonizantes, de ángeles cobardes y demonios valientes. En la noche se juega diferente. En noche es como la noche de hoy. Se sentirá todo aquello que solo se puede sentir cuando no ves las cosas, cuando solo las sientes, o cuando regresan de la tumba, porque en la noche los muertos salen del cementerio. Los recuerdos están muertos. Y los recuerdos quieren salir hoy. But I can't. No hay puertas en la oscuridad y si las hay, no las ves. No las sientes. A veces pasas por ellas sin saber que pasaste de un cuarto a otro, de un sentimiento a otro, de una vida a una muerte. Y el sabor de la muerte y lo dulce de la vida solo se puede apreciar cuando empieza a amanecer, cuando sabes que está por terminar la batalla, cuando se cumplen las promesas de un nuevo día, cuando en un abrir y cerrar de ojos, al fin ves la luz. En la noche, en la oscuridad de la noche, estás vivo. Tan vivo que probablemente no puedas recordarlo a la luz del sol. No hay caminos claros en la oscuridad, en los sueños que la acompañan. No hay futuro en la noche. Todo es del mismo color sombreado. Muerto. Agonizante y suplicante, porque no llegue la luz del día y lo empiece a desvanecer. La noche actúa rápido, actúa pronto. Durante 8 horas mata efectivamente el tiempo promedio en el que reencarnas de nuevo en ti. Como todos los días. I kept the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. I En la noche recibes las noticias impactantes. Las que duelen. Las que te quitan el sueño para estar acompañado por la oscuridad. En la noche se escuchan las noticias fuertes. Aunque te hayas enterado de ellas en el día a cualquier hora, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, no importa. Esas noticias las puedes oír en el día, pero solo las oyes. En realidad, las noticias las recibes en la noche, cuando el sonido es diferente, cuando no hay tal. Cuando te encuentras con tu vista corta de ilusiones y cansada de acomodar imágenes, es entonces cuando te llegan las noticias, malditas traidoras, que te llegan cuando no puedes pensar por el cansancio del día. Entonces, en la noche te llegan y te golpean más fuerte en esos ojos cansados y te sacuden la sangre por la que viaja la vida. Taking a turn. mucho de la noche de anoche. Los recuerdos que me trajo ya estaban alejados. Creí que estaban en el cajón que había prometido no abrir más, pero... la noche de ayer no tenía recuerdos propios. Entonces, utilizó los de mi pasado. Esos que duelen. Esos que estaban enterrados, la mayoría. Esos recuerdos que al nacer te hacen vivir, que cuando ya no están te matan un poco. Esos que te causan esperanzas y cuando no se cumplen te dejan como la noche. Oscura, malévola, sin sentido real. Con los pies en la cabeza y los ojos cerrados, perdiendo el camino que no ves. Sabías que a tu voz to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost because there's too many people you used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Tired of fighting, fighting for the lost to come. There's a place we are going. You ain't never been before. No one left at your back now. No one standing at your door. That what you thought love was for. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. Baby, I'm lost. I'm tired of fighting. Tired of fighting, fighting for a lost cause. El cielo es una puta que sirve a dos amos, al día y a la noche, a la oscuridad y a la luz. A los sueños y las pesadillas. A vivir, morir, enterrar, nacer, viajar, llegar. Cielo, dame un poco de todo lo que ha pasado en ti. Dame algunos deseos concedidos. Escóndeme tras las nubes las ilusiones perdidas. Detrás de esas nubes que están de noche y de día. El cielo se arregla con colores claros de día. Y en la noche se cuelga un collar de diamantes como estrellas. Pobre cielo, nunca descansas. La noche para ti es el amante que necesitas. Aquel con el que engañar al marido trabajador. Que llega demasiado cansado para hacerte el amor. Pobre cielo. Esperas el fin del mundo para poder descansar. Figuras, 365 siluetas, 365 personas diferentes con su correspondiente recuerdo. Eso es lo que se necesita para que al menos en un año no mueras por la misma causa repetida una y otra vez. Por eso al despertar, cuando la noche se va, empezamos a buscar anécdotas nuevas, buenas, que nos puedan alejar de esos pensamientos podridos, innecesarios, que nos recuerdan que en la noche, al sentir, al recordar, no somos piedras que guardan solo el calor del día. Nosotros guardamos el calor de toda una vida. Quizás sí, quizás piedras, pero de más tiempo, de más vivencias, de más soles que se esconden para dar paso a la noche. They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling. Lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my heart thinks you are the clown. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my head. Time for me to break my cover. Había una vez que no tenía memoria, que el día y la noche eran lo mismo. Una vez empecé a llenarla de imágenes para acceder a la curiosidad, por la necesidad de saber de qué hablaban los libros de las personas, esos que tanto comentan los demás. Entonces me decidí a vivir muchos días, a tener recuerdos de muchas noches, a poner señales al camino, ese que recorre en el tiempo, y dejé un rastro de pólvora para no perderme, para recordar lo que te sucede y no regresar al mismo punto. Pero mi camino no fue de cuentos. En el camino dejé pedazos de mí cuando se acabaron las migajas, y las migajas duraron muy poco. Aquí dejé uno de los dedos que escribieron algún buen día. Allá dejé la pierna que me hizo llegar aquí. Por allá el hígado carcomido por el alcohol de tanto que brindé en las ocasiones especiales, que eran muchas antes de hoy. Ahora, cuando una chispa de recuerdo prendió el camino lleno de pólvora y la luz apareció, vi muchos caminos como el mío. ¿Tu camino? ¿El tuyo que está escuchando esto? ¿Que también dejaste pedazos de tu vida? Vi que tu sangre, la tuya que escuchas esto, y la mía se mezclaban. También la sangre del que no descargó estas palabras. También la de él. También la de todos los que han estado perdidos. Líneas de vida aquí. Líneas de vida allá. Líneas de sangre confundidas unas con otras. Sangre roja toda, sin realeza. No había sangre azul de nobleza. Ni sangre verde de ciencia ficción. Sangre vulgar como la mía. Y la tuya. Como la de Cristo y Buda. Había una vez un camino no andado que ahora ya no está. Monday finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing. Thank you. si no la quieres desterrar de tu vida. A la maldita, esa maldita noche que tantas buenas memorias te ha dejado. Esa maldita noche que hace con nosotros lo que quiere. Que juega, que nos da las mejores cosas de nuestra vida. Que nos da el descanso de un día ajetreado. Que nos da el aliento cuando el día fue malo y necesita quedar atrás. Esa maldita noche que nos hizo tocar su cuerpo, el del amante, el de la virgen, el de las manos guiadas por el alcohol, embriagados por las lágrimas que corrían entre lo sublime y lo ridículo, que en ese momento eran bien sentidas, pero poco pensadas. Dime, ¿a ti cómo te llegó la noche? ¿Cuándo se acabó la luz para ti? Dime, ¿cuándo dejaste de ver los labios que besabas por esa falta de luz? ¿Por ese exceso de emoción? ¿Cuándo cerraste los ojos oscuros como la noche para perderte en lo que estabas sintiendo? ¿Cuándo llegó la noche para empezar a mentirte sobre el día? ¿Para hacerte sentir como si las cosas pasadas fueran presentes? Dime cómo llegó la noche. Tu noche tan trágica como la mía. Dime cuántas veces te ha matado la maldita y dime cuántas veces crees que lo hará de nuevo. Este especial se escribió con la noche, con sus enredos, con sus besos, con las noticias que trae el viento nocturno y el frío que quema el alma, y se grabó con las experiencias de Fernando Benavides y la voz de tu servidora Fernanda Tapia. Contáctame en mi Twitter, @tapiafernanda. Lo atiendo en persona. Escucha este podcast de día, de noche, no importa. Al recordarlo, seguro llegará cuando la luz del sol se esconda de miedo por lo que pueda traer la oscuridad. Gracias por descargar este podcast. El podcast de Música con Fernanda Tapia. Dixo presentó.